Capítulo 6 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A un naranjo y a un limonero vistos en una tienda de plantas y flores. Naranjo en maceta, qué triste es tu suerte. Medrosas tiritan tus hojas menguadas. Naranjo en la corte, qué pena da verte con tus naranjitas secas y arrugadas. Pobre limonero de fruto amarillo, cual pomo pulido de pálida cera, qué pena mirarte, mísero arbolillo, criado en el verde tonel de madera. De los claros bosques de la Andalucía, ¿quién nos trajo a esta castellana tierra, que barren los vientos de la adusta sierra, hijos de los campos de la tierra mía? Gloria de los huertos, árbol limonero, que enciendes los frutos de pálido oro, y alumbras del negro cipresal austero, las quietas plegarias erguidas en coro. Y fresco naranjo del patio querido, del campo risueño y el huerto soñado, siempre en mi recuerdo maduro o florido, de fronda y aromas y frutos cargado. Hastío. Sonaba el reloj la una dentro de mi cuarto. Era triste la noche. La luna, reluciente calavera, ya del cenit declinado, iba del ciprés del huerto, fríamente iluminado, el alto ramaje yerto. Por la entreabierta ventana llegaban a mis oídos metálicos alaridos de una música lejana, una música tristona, una mazurca olvidada, entre inocente y burlona, mal tañida y mal soplada. Y yo sentí el estupor del alma cuando bosteza el corazón, la cabeza, y morirse es lo mejor. Nevermore. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido, mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar, juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Húmedo está bajo el laurel el banco de verdinosa piedra, lavó la lluvia sobre el muro blanco las empolvadas hojas de la yedra. Del viento del otoño el tibio aliento, los céspedes ondula y la alameda conversa con el viento de la tarde en la arboleda. Mientras el sol en el ocaso esplende, que los racimos de la vid oria, y el buen burgués en su balcón enciende la estoica pipa en que el tabaco humea. Voy recordando versos juveniles, ¿qué fue de aquel mi corazón sonoro? ¿Será cierto que os vais, sombras gentiles, huyendo entre los árboles de oro? De la vida, coplas mundanas. Poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Sin placer y sin fortuna pasó como una quimera, mi juventud, la primera, la sola, no hay más que una, la de dentro es la de fuera. Pasó como un torbellino, bohemia y aborrascada, harta de coplas y vino, mi juventud bien amada. Y hoy miro a las galerías del recuerdo para hacer aleluyas de elegías desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotabais como en la fuente las limpias aguas sonoras, buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. No canta ya el ruiseñor de cierta noche serena, sanamos del mal de amor que sabe llorar sin pena. Poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Sol de invierno. Es mediodía, un parque, invierno, blancas sendas, simétricos montículos y ramas esqueléticas, bajo el invernadero naranjos en maceta y en su tonel pintado de verde la palmera. Un viejecillo dice, para su capa vieja, el sol, esta hermosura del sol. Los niños juegan. El agua de la fuente resbala, corre y sueña, lamiendo casi muda la verdinosa piedra. A un viejo y distinguido señor. Te he visto por el parque ceniciento que los poetas aman para llorar como una noble sombra, vagar envuelto en tu levita larga. El talante cortés, a tantos años, compuesto de una fiesta en la antesala, que bien tus pobres huesos ceremoniosos guardan. Yo te he visto aspirando distraído con el aliento que la tierra exhala. Hoy, tibia tarde en que las mustias hojas, húmedo viento arranca del eucalipto verde, el frescor de las hojas perfumadas, y te he visto llevar la seca mano a la perla que brilla en tu corbata. Fin del capítulo 6.